Dani, ¿querés hacer una pregunta a Pasarela? No, yo quiero recordar con Daniel, porque estábamos hablando de la base de este equipo argentino. Bueno, el culpable, en el muy buen sentido de que el retoño de nuestro fútbol, o uno de los retoños, que es Pablo Aimar, haya llegado al fútbol grande, es Daniel Pasarela, que ha tenido una anécdota muy particular con el papá de Aimar, que no le creía que era él cuando lo llamó por teléfono para que lo lleve a River. Daniel, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bien. Sí, es verdad, sí, así fue. O sea, yo estaba concentrado con River en el Hotel Plaza Francia y creo que vino un dirigente, no me acuerdo si era Alfredo Davich o Pintado, no me acuerdo quién, y me dijeron que había habido pruebas en el club y que le dije, apareció un jugador bueno. Y yo uno, dice, que jugó 15, 20 minutos y Pitar lo sacó, dice, porque, bueno. Pero, ¿cómo se llama? Aimar, me dicen, ¿no? Yo pregunto, ¿es algo de los otros Aimar que jugar? No, dice, no es nada, es de Río Cuarto, no tiene nada que ver. Le digo, ¿firmó? No, dice, no firmó. No, pero ustedes son unos giles, ¿cómo no va a firmar? ¿Pero cómo? Sí, hizo. No, se fue, el padre dijo que después lo iba a traer. Pero juega bien, sí, juega muy bien. Bueno, lo llamé a Pitar a las 12 de la noche de la casa. El flaco se levantó y le digo, venite para el hotel. Pero ahora, dice, sí, venía ahora y trae el número de Aimar. Bueno, viene al hotel Plaza Francia, llega como a la 1 de la mañana y lo llamamos a Aimar a la casa, llamo yo. Y yo hablo con la casa de Aimar, si quisiera hablar con el papá de Pablito Aimar. Me dice, padre, soy yo. Le digo, bueno, yo soy Pasarela. Bueno, yo Juan 23, me dice. Me cortó el teléfono, ¿no? Entonces después, Pitar dice, ¿qué hizo este? Dice, ¿te cortó? Sí, dice, che, Aimar, porque es amigo de Pitar, del padre. De claro, ya lo han jugado juntos. Che, Aimar, dice, ¿pero qué? ¿Le cortaste el teléfono a Pasarela? No, dice, no me jodará Pasarela, de verdad. Sí, dice. Uy, pedile disculpa, ¿qué? Pero bueno, estaba todo bien. Entonces, pibe, hablé con el padre. Le dije, mire, ¿cómo no lo va a traer a River? Mire que van a aparecer intermediarios que le van a ofertar el coche a usted, le van a ofertar plata a usted por mes, que esto, que el otro. Todo lo que le oferten los intermediarios, usted venga a River que yo se lo voy a dar por River. Pero traiga el juego de River. No, Pasarela dice, mire, yo se lo voy a llevar a River porque yo sé que usted se preocupa por los chicos jóvenes, dice, y a los 17 años los pone en primera. Me dijo, me acuerdo como si fuera ahora, ¿no? Le digo, bueno, me pone muy contento, tráigalo. Dentro, cuando termine el colegio, dice, lo traigo y después va a seguir estudiando allá en River. Y así fue, ¿no? Cuando terminó, después lo llevó. Pero cuando Argentina sale campeón con Pekerman y vuelven, ellos llegan con el avión y había una fiesta en la AFA, en el predio, para ellos. Nosotros estábamos con la selección mayor. Y faltaban como 6 o 7 días para el partido que nosotros jugábamos. Entonces yo, como ellos llegaban 7:30, entrenamos con los jugadores un poquito más temprano ese día a la tarde y nos fuimos del predio porque no queríamos interferir en la fiesta de los juveniles con todos los familiares y todo, ¿no? Y les dije a los jugadores, volvemos a las 12 de la noche a dormir acá al predio, porque estábamos concentrados. Entonces nos fuimos. Y volvimos a las 12 de la noche cuando ya la fiesta había terminado. Y entro al predio y el portero me dice, mire que está esperando un hombre ahí, no sé quién es. Dice, se quedó uno que no... Digo, pero usted no sabe quién es. No, dice. Bueno, entro y cuando me bajo del auto, viene un señor así y me dice, Pasarela, dice, ¿cómo le va? Mire, yo usted lo conozco, lo veo en la revista, en la televisión. Dice, pero usted a mí no me conoce. No, le digo, lamentablemente no. Digo, ¿quién es usted? Yo soy el que le dijo Juan 23, dice. Le vengo a agradecer, dice, por lo de Pablito y todas esas cosas. Bueno, es una historia linda.